es un tema de DJ Bobo. Let the dream come true. Haz que el sueño sea realidad. 8 de la mañana, 23 minutos. Son las mañanas Veracruz. Rebobinados estará tocando los clásicos más importantes de la música anglo. El próximo domingo 31 de octubre en la fiesta oficial de Halloween con Veracruz Estéreo. Allá también estará John W, que viene de Medellín para tocar los mejores mixes, las mejores sessions de la música. Estará Andrea Echeverri con Héctor Buitrago a Terciopelados. Estarán haciendo su show. Y por supuesto que también estará Kraken con su nueva vocalista Roxana, recordando los grandes éxitos que hizo Elkin Ramírez con su banda. Muy bien representado Elkin aquí en la tierra por Roxana y Kraken. No se pierdan este espectáculo. Será inolvidable. El problema es que ya la boletería está escaseándose. Pónganse las pilas si piensan acompañarnos. Este 31 de octubre en Prestige. Pueden llamar al 310-506-0144. Bueno, esto que escuchamos al fondo se creó hace más de medio siglo, esta canción. Es una canción en francés, interpretada por el dúo de Jane Birkin y Serge Gainsbourg. Solamente tuvieron un éxito, esta canción, un one hit wonder. Pues les cuento algo curioso. Primera vez en la BBC de Londres, en el programa Top of the Pops, que un número uno no es tocado oficialmente en el programa. Resulta que esta canción alcanzó el primer lugar en una fecha como esta, 11 de octubre del año 1969. El tema Je t'aime. Moi non plus. Les hago la pronunciación así porque de francés estoy grave. Bueno, pues resulta que esta canción fue vetada por muchas estaciones de radio por su contenido sexual y por sus sonidos también sexuales. Y como les dije anteriormente, por primera vez en la historia, la BBC de Londres se negó a programar el lugar número uno en el listado. Notas de música a esta hora, 8:26 en Mañanas Veracruz. La información y las notas para empezar enteras de esto. Las tiene Mañanas Veracruz. Exactamente lo que suponía. Veracruz Estéreo, 91.1 en el eje cafetero. Clásicos siempre. Clásicos siempre. Yeah.

It's a Celebration, canción de Kool & the Gang. Ocho de la mañana y 41 minutos. Estamos en Mañanas Veracruz. John Jairo Muñoz acompañándolos. La dirección es de Gustavo Roldán. Vamos a hacer un top 5. Vamos a ver qué sucedió en una fecha como esta en el listado de la revista Billboard y los 100 temas más importantes, el Hot 100. Año 1986, del 5 al 1. La canción número 5 correspondía a Tina Turner, Typical Mel. Hace 35 años en la música. Top 5 de Billboard, número 4. Una canción de Genesis con Phil Collins, Throwing It All Away. La canción número 3. La cantante Stacy Q con Two of Hearts. Número 2. La banda Glass Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone. Recordando cuáles fueron las 5 canciones más importantes en Billboard. Un 11 de octubre, año 1986. Mensaje por aquí por el WhatsApp, un servicio social. Hola, buenas amigos de Veracruz, son lo máximo, necesito un servicio social, busco a Edgar Augusto Osorio Moreno en Medellín, nos hemos distanciado por años y necesito encontrarlo, sé que él escucha la emisora, lo hacíamos desde niños. Soy Yara González desde Villavicencio. Bueno, Yara González, ojalá que te escuche Edgar Augusto Osorio y se puedan comunicar nuevamente de Villavicencio a Medellín. Y la canción número 1, Janet Jackson, de su álbum Control, que fue un verdadero hit por allá en los 80. Y el tema When I Think of You, el nuevo número 1 en Billboard. Durante 2 semanas permaneció en el primer lugar a partir del 11 de octubre de 1986. 8:45 en Mañanas Veracruz. Las Mañanas Veracruz, la mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de Las Mañanas Veracruz su mejor compañía. De Austria. Ellos son los Opus. Life is Life. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand. Esta canción de Paul McCartney para contarles algo importante que sucedió hace 30 años en una fecha como esta, 11 de octubre. Pues resulta que la compañía Apple Computers fue demandada por la compañía de The Beatles, Apple Corporation, demandada por derechos de el nombre y el los derechos de el logo de Apple. La compañía de computadores pagó una suma de 29 millones de libras esterlinas hace 30 años. Resulta que los Beatles tenían tanto dinero que no sabían qué hacer con él. Entonces crearon una compañía para hacer inversiones ahí y la bautizaron con el nombre de Apple. Apple provino de un cuadro que vio Paul McCartney y así se quedó un cuadro de un artista francés. Entonces bautizó su empresa como Apple y con los años Apple Computers se creó y actualmente existe. De hecho, son los iPhone producidos por la Apple. Eso sucedió hace 30 años y no fue la primera demanda. Ha sido demandada esta compañía Apple Computers por parte de la compañía de The Beatles

Cielo. Estamos ubicados en la 34 con octava bis esquina. Síguenos en Instagram como Tapicería Rayal Piso Faro Rayal Piso. En Facebook como Tapicería Faro. Si llamas ahora recibirás hasta un 30%.